Apenas el gallo canta, nos joteamos el costal. Con el coco a las espaldas, lo más arriba el cafetal. Y así con los meros tragos, coja grano sin parar. Va llegando el garitero pa' alegrarnos el jornal. Desayuno bien trancao, así como Dios lo manda. Con arepa, arroz y carne, frijolitos calentados. Así como Dios lo manda, desayuno bien trancao. Écheme de mantequillas arepa, mija. ¿Dónde tengo el canasto, mija? Paso así porque voy a coger cabe, oiga. Encendemos un cigarro y así espantamos el mosco. Voy haciendo al mediodía mi jornal poquito a poco. Mientras uno va cantando musiquita y carrilera, el aguacero nos grita, coja grano con berraquera. Y el almuerzo es la sorpresa, tremendo sacocho y cola. Coja grano, compañero, que la tarde viene sola. Coja grano, compañero, que la tarde viene sola. Y bajamos a la hacienda con el bulto a las espaldas. El que no resbala cae y a medir que ya no escampa. Van sirviendo la comida y después del aceito, los que juegan dominó y los que trovan guitarreadito. Y juegan a punte vela, tire pues tres el día 20. O mejor juguemos fierro, juegue pues que se me duerme. O mejor juguemos fierro, juegue pues que se me duerme. Cuando se acaba el marreo, los cogedores se van. Empezamos el plateo para limpiar el cafetal. Esta vida, amigo mío, cuando llega la cosecha, nos llenamos el bolsillo, nos damos la vida buena. Es la vida, amigo mío, cuando llega la cosecha, nos llenamos el bolsillo y nos damos la vida buena.